Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03 del mediodía. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy jueves 4 de febrero, día en que se conmemoran 24 años de la rebelión cívico-militar liderada por el comandante supremo Hugo Chávez. Quien les habla, Lister Ramos. En los controles nos acompaña Luiger Loyo, como siempre listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Producción: más de 140 empresas públicas y privadas participaron en las mesas de trabajo del motor forestal. Tras las rejas, en Caracas capturaron este miércoles paramilitar vinculado a la derecha venezolana. Contra la libertad de expresión, diputado Diosdado Cabello denuncia persecución de la Asamblea Nacional contra medios del Estado. Concentración Pueblo Venezolano conmemora este 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional. Cultura. Documental 4F, Soldados en Rebelión, será proyectado este jueves en todas las salas de la Cinemateca Nacional. Festival Caracas bailará salsa durante fiesta de carnaval. Llaman a participar. Abren inscripciones para taller de serigrafía y propaganda para organizaciones sociales. Regionales. Artistas plásticos exponen en Aragua obra hecha en homenaje a Bolívar y Chávez. Exposiciones y música traerá celebración del sexto aniversario de PDVSA La Estancia Maracaibo. Cultura al Día. En una rueda de trabajo del motor forestal efectuada este miércoles, participaron más de 140 empresas del sector público y privado, distribuidas en áreas de carpintería, aserradero, papel y carbón. A este encuentro asistió el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. Se agotó el modelo rentista petrolero, se agotó definitivamente. El presidente Maduro ha dicho un agotamiento terminal, o sea, se terminó y no tenemos otra opción. La opción que tenemos es construir un modelo económico productivo. Cuando uno dice un modelo económico productivo, puede haber un consenso total con los neoliberales, porque generalmente cuando un modelo rentista como el petrolero nuestro se agota, la alternativa es el neoliberalismo. Es decir, llegamos al llegadero a que hay que sacrificar todos los logros y todas las conquistas sociales. Y vamos a que sea el mercado el que defina todo. Pues nosotros creemos que frente a esa alternativa neoliberal, nosotros podemos construir un modelo productivo que al mismo tiempo garantice las conquistas y logros sociales que tiene nuestro pueblo. Por su parte, el ministro para el área económica, Luis Salas, indicó que de activarse en su totalidad el potencial humano y natural con el que cuenta el motor forestal perteneciente a la agenda bolivariana, este puede producir aproximadamente $1,000,000. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en horas de la noche de este miércoles, su titular, el mayor general Gustavo González López, informó sobre la captura de Claudio Giovanni Jiménez Gómez, alias El Buñuelo, vinculado al paramilitarismo y financiado por la derecha venezolana. Un venezolano de 32 años de edad, conocido con el remoquete, el alias del Buñuelo. También usaba un seudónimo de Maldad. Prestaba una doble identidad como John Sandokan. Tenía el perfil perfecto de un paramilitar. Tenemos información que prestó servicio militar. Es un ex militar, así como ha tenido Pérez Venta y otro de la misma estilo de formación. Desplazaba personas. En las recientes elecciones no permitió que muchas de las personas ejercieran su ejercicio del voto. Le causó la muerte de hombres y mujeres que resguardaban la seguridad del pueblo. Jiménez Gómez pagaba recompensa en dólares a quienes asesinaban funcionarios policiales y efectivos militares, según el riesgo que habían atravesado y la jerarquía de quienes ultimaban. Alias El Buñuelo es responsable de al menos 30 homicidios y está solicitado por los delitos de robo, secuestro, extorsión, actos lascivos contra las mujeres y menores de edad, entre otros. Asimismo, González López indicó que esta captura se realizó a través de un despliegue continuado de la Operación Liberación del Pueblo, OLP, efectuado desde el martes pasado con diversos sectores de Caracas. Durante un procedimiento realizado en el cementerio, resultó abatido en el cumplimiento de su deber un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana, José Agustín Maza. Informó también que el titular del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 12:08. El diputado del Bloque de la Patria que integra el Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, durante la locución de su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, manifestó que la mayoría opositora de la Asamblea ha iniciado una persecución contra los medios del Estado. Y atacan, e insultan. Si uno saca esto aquí, entonces el malo es Diosdado. No es como la cosa. No es como a Jordán Rodríguez. Yo denuncio esto. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional comenzó una persecución contra los medios del Estado, contra la libertad de expresión. La señora Delsa Solórzano está convocando, presionando a Jordán Rodríguez para que vaya a la Asamblea Nacional para que explique la línea informativa de Venezolana Televisión por unas cosas que sacó, que yo saqué en mi programa. En todo caso, el único culpable es este que está aquí. El único culpable es Diosdado Cabello. Nadie más es culpable. Júzgueme si quiere. Entonces, ¿cuál es el cuento de la libertad de expresión, pues? Asimismo, el legislador rechazó que los diputados opositores constantemente digan que en Venezuela se viola la libertad de expresión, mientras que ellos son realmente quienes buscan vulnerarla, expresó el diputado. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para conmemorar 24 años de la rebelión cívico-militar liderada por el comandante Hugo Chávez, a celebrarse este jueves 4 de febrero, desde tempranas horas de la mañana, el pueblo venezolano se movilizó desde Plaza Venezuela hasta el cuartel de la montaña para rendirle homenaje al máximo líder de la Revolución Bolivariana. María Linares, integrante del Movimiento Social de Mujeres, manifestó su apoyo por la revolución. Aquí seguimos, rodilla en tierra, con esta revolución donde llegó nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías a dignificar a este pueblo combatiente que estamos aquí, movimiento de mujeres, sobre todo las madres del barrio, quienes son mujeres que están empoderadas de la revolución porque pertenecen a movimientos sociales. Rodilla en tierra, seguiremos aquí y la revolución no la perderemos. Estos logros de esta revolución jamás se perderán, al pasado no regresaremos nunca, porque el pueblo despertó. Gracias a nuestro Hugo Chávez Frías que llegó aquí y nos dignificó. Como parte de esta jornada, en conmemoración a la gesta contra las políticas neoliberales, una segunda movilización se trasladará hasta las afueras del Palacio de Miraflores. Las actividades que se extenderán hasta el próximo 13 de abril con la celebración de los 14 años del triunfo de la Unión Cívico-Militar contra la tiranía. 12:11. Cultura. Este jueves 4 de febrero se proyectará en todas las salas de la Fundación Cinemateca del país el documental 4F, Soldados en Rebelión, que construye los sucesos de la rebelión cívico-militar liderada por el comandante Chávez y que, en palabras del presidente obrero Nicolás Maduro, marcó un antes y después de la historia de nuestro país. Y el 4 de febrero empezó la nueva época, la nueva era de regeneración nacional. Así fue, así es. El 4 de febrero es una fecha de la juventud rebelde, de la juventud llena de sueños, de esperanza, de la juventud bolivariana. El espíritu del 4 de febrero es inmortal y así será por siempre. Se seguirá hablando en la historia del siglo XXI y más allá del antes y el después del 4 de febrero. El documental del cineasta venezolano Ángel Palacios presenta más de 50 testimonios de los oficiales que se rebelaron contra la clase política venezolana Adeca Copellana, que gobernó al país durante 4 décadas. De acuerdo con la información difundida en el portal web de la Cinemateca, la Fundación realizará en la sala del Museo de Bellas Artes sus funciones. Dará inicio a partir de las 5 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir de este viernes 5 de febrero, la ciudad capital se llenará de baile y alegría con la primera edición del Festival Salsa Caracas, donde participarán 50 agrupaciones nacionales de este género musical. Así lo anunció este miércoles el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, además de invitar al pueblo caraqueño a estos conciertos. Las 22 parroquias están invitadas. Métanse en la página web de la alcaldía de Caracas, allí van a tener toda la información de las agrupaciones salseras que se van a presentar o en el Teatro Alameda, o en el Teatro Cristo Rey, o en el Boulevard de Antímano, o en el Teatro Catia, o en la Plaza Caricuao, y los dos grandes conciertos de cierre los días lunes y martes en el Paseo Los Próceres de la ciudad de Caracas. En el Parque Los Caobos será la gran fiesta infantil en el marco del Carnaval 2016. Vamos a tener magia, payasos, pintacaritas, colchones y camas elásticas, actividades deportivas, exhibiciones de karate, de boxeo, de taekwondo, de fútbol, de baloncesto, de tenis de mesa, de ciclismo, de deportes extremos, juegos ecológicos y salsa terapia. Simultáneamente se realizarán los días viernes y sábado la elección de madrinas y padrinos de los adultos mayores. El cierre de las fiestas de carnaval será el martes 9 con un desfile de comparsas en las parroquias, así como el concierto de cierre del referido Festival Salsero. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, abrió proceso de inscripción para talleres de serigrafía y propaganda. Dará inicio el próximo miércoles 10 hasta el 12 de febrero, de las 9 de la mañana en adelante. Esto se realizará en la Sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, ubicado en Bellas Artes. Así lo informó Diosman Bogadilla, director del Departamento de Arte en las Comunidades del Recinto Cultural, quien además indicó que el taller será dictado por el colectivo chileno Serigrafías Instantáneas. Tenemos a los compañeros de Chile que de alguna manera ya tienen un trabajo muy organizado y con mucho tiempo y mucha data. La fecha que tenemos estipulada son del 10 al 12 de febrero, de 9 a 5 de la tarde. O sea, es un taller totalmente intensivo, totalmente gratuito, libre, y que en este caso lo único que solicitamos es el ímpetu, las ganas, y la inscripción en este caso sería a través del correo. El taller es completamente gratuito. Las organizaciones sociales y personas interesadas pueden inscribirse a través del correo electrónico estimulocreativoyartes@gmail.com. Los cupos son limitados. Regionales. Hasta el próximo 29 de febrero, la Casa de la Cultura de Maracay, Estado Aragua, exhibirá la exposición de Bolívar a Chávez, imaginario de dos libertadores, a cargo de artistas plásticos aragüeños. Así lo dio a conocer Josué Gómez, director operativo de esta institución. La muestra pictórica de Bolívar a Chávez, trabajo realizado de 13 artistas de la región, de 4 municipios de nuestro estado, en lo que ven desde la iconografía heroica de nuestro país una visión de nuestro libertador Bolívar y nuestro libertador Chávez. Es interesante la muestra, hay una puesta en escena dado el apoyo del Teatro Estable de Maracay, y la invitación es para todas las personas que estén cerca del centro del país poder acercarse a los espacios de la Casa de la Cultura de Maracay para así de esta manera disfrutar de esta muestra de nuestros artistas. Va a estar abierta hasta final de este mes y vamos a tener entre las semanas talleres para los niños y jóvenes y discusiones en cuanto a la presencia de estos dos libertadores en nuestra historia y la importancia que radica para la hegemonía cultural de aquí en adelante. Invitamos a la colectividad a visitar esta exposición en la Casa de la Cultura de Maracay, Estado Aragua, donde paralelamente se abrirá una programación especial que contempla debates con miembros de colectivos culturales y de la comunidad de Maracay sobre el ideal bolivariano. Este viernes 5 de febrero, PDVSA, la estancia C de Maracaibo, dará inicio a la celebración del sexto aniversario de su creación con la apertura de exposiciones artísticas y un concierto de música tradicional venezolana. Así lo dio a conocer Andreina Gil, del área de comunicaciones de este recinto cultural. Desde PDVSA, la estancia C de Maracaibo, invitamos a todo el colectivo a celebrar el sexto aniversario de gestión cultural y social de esta sede que nació el 5 de febrero del año 2010. Y para celebrarlo, tendremos la apertura de tres exposiciones de tres artistas venezolanos. Ellos son Gloria Fiallo, Iván Darío Hernández y Michael Dale. Estas actividades tendrán apertura a partir de las viernes 5 de febrero y luego de las aperturas expositivas invitamos a todo el público presente a que disfruten un concierto tradicional con la Orquesta Filarmónica de Maracaibo en el patio central de nuestro emblemático edificio Las Laras, sede de PDVSA, la Estancia Maracaibo. Esta actividad comenzará este viernes a partir de las 7 de la noche, totalmente gratis. Para mayor información en las distintas sedes de este oasis cultural, visite el portal www.pdvsalaestancia.com. Si algo a mí me llenó de indignación y lloré, fue aquella masacre del 27 de febrero de 1989. Y fue una de las cosas que me llevó a dejar hijos, casa, familia junto a mis compañeros y a irnos una noche a aventurarnos contra la incertidumbre en una medianoche oscura y tenebrosa y terrible, con un fusil y con una esperanza y con un sentimiento indescriptible. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, jueves 4 de febrero 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luigi Loyo. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 20 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad.

Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Hoy, desde el cuartel de la montaña, lugar estratégico desde donde comandaron las operaciones del 4 de febrero de 1992, se encuentra observando desde la flor de los cuatro elementos, por ahora y para siempre, el comandante Chávez. Ejemplo a seguir en la consolidación del proceso bolivariano. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Ricardo Durán, defensor comunicacional de la patria, recordando revelaciones acerca de la conspiración eléctrica en Venezuela en el año 2011. Develando la conspiración eléctrica. Mira, Ricardo, ahora sí vamos con el tema de la electricidad. Cuéntanos, tú tienes una investigación desde hace 4 años donde que la has venido desarrollando. Mira, los micrófonos son tuyos, pues. Que ha sido afectado el sistema eléctrico nacional, bueno, por toda una conspiración que está en marcha. Se trata de un golpe eléctrico, porque el Estado, el gobierno revolucionario, ha hecho inversiones importantísimas en la generación eléctrica, tan en termoeléctricas como en incrementar la capacidad de la hidroeléctrica Simón Bolívar en el Guárico. Pero si nos vamos un poquito más hacia la Cuarta República, hablamos de 1992-1994, hubo en el Congreso de la República un debate acerca de los bosques húmedos, que mantienen pues las reservas correspondientes a lo que es la cuenca del Caroní. Hidroeléctrica. Exacto, para mantener en una estabilidad la hidroeléctrica. Esto fue devastado por instrucciones del Estado de la Cuarta República, avalado y aprobado por el Congreso de la República en 1994. Hubo un informe del Centro de Investigación e Información Ecológica, CINECO, donde alertaban ya en 1996 esa situación, lo que estamos padeciendo, porque al ser devastados todos los bosques húmedos, no había reserva. Eso fue lo que ocurrió el año pasado. No hubo la reserva correspondiente. Okay. Nosotros no habíamos previsto como Estado un incremento de la generación eléctrica, por cuanto teníamos el 70% de generación eléctrica a través del Guri. El Estado venezolano detecta esa situación ya en el 2006-2007 y decide nacionalizar a la electricidad de Caracas, que se había privatizado en el gobierno de Rafael Caldera. Liberal. Se privatiza, no se hace la inversión correspondiente a través de la electricidad de Caracas, sino, bueno, mantienen, pues, lo que hacen es incrementar el precio en el consumo eléctrico. Y apago la luz. Por más que conspiren, no pasarán. Alba Ciudad, somos memoria, somos cultura. Noticia de último minuto. Ante el constante acoso del régimen contra la labor objetiva, veraz y equilibrada de Globo Terror Radio Recargado, el programa cambió de día para que en lugar de ser censurado los jueves, sea censurado todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Y en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Mi corazón, una musiquita que te dirá cómo es de grande mi pasión. Nos empelotamos por conversar. Ahí viene el fantástico tropezón. Si quieres mi negra, no bailes más porque he perdido la razón. A mí no me gusta. Mueve la cintura, no te me atravieses porque he perdido. A mí no me gusta. Mueve la cintura, no te me atravieses. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 46 minutos. Este es mi calipso, que baila la gente, que canta el sirata, que el calipso del Callao. Este es mi calipso, que baila la gente, que canta chiracta, el calipso del Callao. Yo quiero cantar el calipso del Callao, ese ritmo cadencioso que tiene mucho tumbao. Y quiero escuchar el cuadro, que suene su repicao, que suenen todas sus cuerdas, que el pueblo está alborotado. Este es mi calipso, que baila la gente, que canta chiracta, el calipso del Callao. Que baila la gente, que canta chiracta, el calipso del Callao. En otros tiempos los boombox sonaban con su sabor, hoy en día otros tambores ponen ritmo a mi canción. La gente baila su ritmo a los ritmos del tambor, que hoy suenan con mucha fuerza, óyelo bien por favor. Este es mi calipso, que baila la gente, que canta chiracta, el calipso del Callao. Este es mi calipso, que baila la gente, que canta chiracta, el calipso del Callao. La armonía de las cuerdas, el tambor con su sabor, y la campana risueña, aguda la escucho yo. Con su tac-tac bien preciso, va marcándome el compás, de ese calipso sabroso, que suene ya. Este es mi calipso, que baila la gente, que canta chiracta, el calipso del Callao. Que baila la gente, que canta chiracta, el calipso del Callao. La taza en hacia agujeros, inútil parece ya, pero en mi calipso suenan, suenan, suenan sin parar. Como rayos se conoce, integra la percusión, y con su timbre sonoro dan ritmo a mi calipso. Este es mi calipso, que baila la gente, que canta chiracta, el calipso del Callao. Este es mi calipso, baila la gente, que canta chiracta, el calipso del Callao. Por las calles van bailando la madama beolla, mineros y medio pintos que no se quedan atrás. El diablo siempre metido, no se pela un carnaval, disfraces y fantasías, carrozas y mucho más. La comparsa, la comparsa, la comparsa, la comparsa, la comparsa. Que baila la gente, que canta chiracta, el calipso del Callao. Este es mi calipso, que baila la gente, que canta chiracta, el calipso del Callao. Las 12 y 49 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. amor mío y el tierno tucucito. Ya por mí oí el tierno tucucito. Hoy amor mío pasa juguetón el viento. Hoy amor mío y le eriza su plumaje. Hoy amor mío pasa juguetón el viento. Hoy amor mío y le eriza su plumaje. Allá en mi campo canta alegre el columpero. Canta su cuerpo el compás. Allá en mi campo canta alegre el columpero, canta su cuerpo en compás de la emoción. Hoy amor mío de la sentida canción, hoy amor mío que le viene de su pueblo. Hoy amor mío de la sentida canción, hoy amor mío que le viene de su pueblo. Amor mío, donde el amor es sencillo. Oye, amor mío, y el cariño es hermoso. Oye, amor mío, donde el amor es sencillo. Oye, amor mío, y el cariño es hermoso. Las 12 y 54 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Yeah.

al mar bravío. Cuando se adentra el bote al mar bravío, lleva un cordel de luz el cual no suelta. Si la tormenta lo arrastrase al vacío, lo salva aquel amor que lo sujeta. Cuando se adentra el bote al mar bravío, burlando la tormenta, viene la barca burlando la tormenta. Halló la ruta entre los acantilados y la mujer con la ilusión en puerta ve al pescador con sus ojos sagrados. Viene la barca burlando la tormenta. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 24 minutos. Es duro el camino, amigo, y sin volver la vista atrás sigue caminando. Hoy nada te irá mal. Busca en tu cuaderno del dolor. Aprende cada día una lección. Yo también me siento solo en las noches sin luna, pero busco alguna estrella y encuentro una excusa. Cada mañana ponte el vestido de lunares, coge tu sombrero y sal corriendo a la calle, que hoy ya no hay nada que te pare. Hoy quitaste de tu vida el miedo a equivocarte. Te esperan días de colores y miles de sonrisas con olor a flores. Hoy no hay futuro ni pasado, solo vive atenta disfrutando del momento. Hagamos cada segundo eterno, porque para siempre solo quedan los recuerdos. Piensa que si piensas demasiado, tu tiempo que vale mucho puedes estar malgastando. Al final ser feliz es lo importante, esa es la verdad y vale más que los diamantes. Ha ha ha! 1:27. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Una y 1:30. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. El que llega hasta el valle se detiene a comentar de la belleza floral de ese pueblo en Margarita, donde hay una virgencita que es toda la adoración del que llega, del que sale, del nativo, del turista, en toda la población. Todo el que llega hasta el valle se detiene a comentar de la belleza floral de ese pueblo en Margarita, donde hay una virgencita que es toda la adoración del que llega, del que sale, del nativo, del turista, en toda la población. Un solo camino verde que conduce hasta el santuario, un perfume millonario de flores porque hay jardines, y se mira en sus montañas un paisaje natural y combina dos colores del azul bello del cielo y su verde forestal. Un solo camino verde que conduce hasta el santuario, un perfume millonario de flores porque hay jardines, y se mira en sus montañas un paisaje natural y combina dos colores del azul bello del cielo y su verde forestal. Todo el que llega hasta el valle se detiene a comentar de la belleza floral de ese pueblo en Margarita, donde hay una virgencita que es toda la adoración

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:37. Este es mi turno con Guayacán y en sus 25 años. ¡Qué honor! No sé por qué el amor nos brinda unas jugadas. Damos el corazón a alguien que no nos quiere. No sé por qué el amor cuando es traicionero. Le damos el querer viendo que no es sincero. ¡Ay, amor, ay, amor! ¡Ay, amor traicionero! ¡Ay, amor, ay, amor! Cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, lloras más que llorar. Y cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, lloras más que llorar. Amor, ay, amor, ay, amor traicionero, ay, amor, ay, amor, ¿por qué no eres sincero? Y cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, y si te quieren no sabes querer. Y cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, lloras, no haces más que llorar. La 1:42. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Oye!

pásame los fósforos que sacan de la barde. Se fue a alumbrar el camino, ¿pa' dónde hará que coger? ¿Pa' dónde va a ser? Cantar y cantar. Pasa que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción. ¡Para acá! Porque gracias por venir, mi gente. Madera no sirve pa' guacal. ¡Huepa! ¡Madera olorosa! ¡Hagas mi café aquí! ¡Madera preciosa! ¡Preciosa madera! ¡Haremos una mano! ¡Vamos! ¿Para qué? ¿A quién? ¡Nos golpea, carajo! Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y un minuto. Elina pasa bongo. Elina pasa bongo. Elina, where you come from? Elina pasa bongo. Bongo, Elina, bongo. Pasa bongo, Elina, where you come from? Elina, pasa bongo, bongo, Elina, bongo. pasa bongo, Elina vini bongo, Elina pasa bongo, bongo Elina pimue, Elina pasa bongo, bongo Elina bongo, Elina pasa bongo, bongo Elina bongo, Elina pasa bongo, bongo Elina bongo, Elina pasa bongo, Elina pasa bongo, Elina pasa bongo, Elina where you come from, Elina pasa bongo. Baza bongo, Elina baza bongo, bongo Elina bongo, Elina baza bongo, Elina baza bongo, Elina baza bongo, bongo Elina bongo, Elina baza bongo, bongo epimwe hoy, Elina baza bongo, bebe bongo Belina, Elina baza bongo. 5 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. We'll be right back. las 2 y 8 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Cielo, está jugando Venezuela. Repetimos esto en cadena en horario estelar en la noche. Ahorita está jugando Venezuela. No es recomendable. Ahorita estaba viendo el cielo y por allá le dije a Diosdado, muchos zamuros por allá. ¿Qué quedará por allá? Pero apenas empezamos a gritar rebelión, los zamuros se fueron. Vamos a cantar con nuestro comandante Chávez el canto de la patria eterna, el gloria al bravo pueblo. ¡Adelante! Soy yo, pero despierto cada 100 años.